Un clásico de Fleetwood Mac. Se acababa la década del 70 y arrancaba la década del 80 con este estilo. Sara, buenos días. Wait a minute, baby. Stay with me a while. Said you give me life, but you never told me about the fire. Los 80s a las 7 con Alonso Villarreal. Programamos para ustedes 100% grandes éxitos cada mañana y en toda la programación, realmente sí. Vale la pena estar sintonizando la radio como debe ser cada programación, cada momento del día. Luego de los 80s a las 7 viene Leani Salazar, que mañana no se la